Hacer legislación para nuestro país requiere bases sólidas de propuestas. Propuestas que nazcan desde la experiencia de nuestras vidas y desde las luchas que se recogen en nuestros procesos de movilización. Hoy llamamos a toda la sociedad colombiana a que nos hagamos presentes en la construcción del Congreso de los Pueblos para emprender la marcha comunitaria hacia la dignificación de la vida de nuestro país y nuestra gente. Todos y todas estamos invitados a participar. Encontrémonos en Bogotá del 8 al 12 de octubre. ¿Y cómo es de nosotros? Debemos participar.